Hola Pablo, ¿qué tal? Buen día, todo bien por acá. Bueno, a ver, contanos qué análisis hicieron sobre el resultado que obtuvieron. Bueno, ganaron la interna junto con Claudia Lupardo Vos y se la impusieron a Jonathan Gómez y Lucas Mateos Montiguel del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Claro, pero creo que el dato no es tanto la interna, sino la performance que ha tenido la izquierda en esta elección. Sí. Hemos llegado a los casi 9.500 votos, un 5% a nivel provincial y con un muy buen desempeño en Santa Rosa acá, con 6.5%. Me parece que ese es el dato que hace que esta elección haya sido la mejor hasta de la historia acá, en la corta historia de la izquierda acá en la provincia de La Pampa. Así que nos motiva mucho para, bueno, para meterle para adelante y prepararnos para noviembre. Claro. ¿Y Luciano, y esperaban una performance así o lo sorprendió? Mirá, uno veía un cuadro, bueno, ya lo hemos charlado en algunos medios, donde el disgusto, la bronca, el tema era que cómo se iba a canalizar eso. Y fundamentalmente también, por otro lado, nosotros hicimos un tipo de campaña que se diferenció del resto, entendemos nosotros, que frente a una campaña totalmente superficial, que daba vuelta en algunas polémicas, en algunas chicanas, nosotros tratamos de introducir justamente las cuestiones que consideramos centrales de la agenda política desde el campo de los trabajadores. Entonces, bueno, hablábamos del fondo monetario, de la reforma laboral que se viene, del cuadro de ajuste que estamos sufriendo, y bueno, se ve que han mechado, por lo menos para un sector, obviamente, del electorado, ha mechado este disgusto y ha encontrado no solo un canal de expresión en el Frente de Izquierda, sino también un programa político, un conjunto de iniciativas a través del Frente de Izquierda. Claro. En alguna provincia o a nivel nacional, ese disgusto por ahí se canaliza hacia la derecha. En la Ciudad de Buenos Aires, viste, Milei sacó 13%. Acá no ocurre eso, por suerte. Por suerte que no, tenemos a Mackay y Kronenberger igual, Vos los mencionás bien a la derecha, entonces, a ellos. Sí, la agenda que están proponiendo es terrible para los trabajadores y las trabajadoras. Creo que va a ser central salir a clarificar esto, digo, el tema de reforma laboral, eliminar la indemnización por despido. Bueno, toda una agenda que ha sido la agenda común del más abierta de Juntos por el Cambio, ¿no? Pero en relación a esto que vos comentabas a nivel nacional, mirá, el Frente de Izquierda creo que también a nivel nacional, y obviamente los resultados acá también expresan una tendencia más general. Sí. Hemos superado el 1.5 millones de votos, hemos obtenido muy buenos resultados en Capital Federal con un 7.5%, con probabilidades, obviamente, si sigue así la tendencia de poder de meter diputados nacionales por Capital Federal, muy bien en provincia, de Buenos Aires también. Lo máximo, si vos querés, fue la elección en Jujuy con un 23% que hizo el Frente de Izquierda, pero también después en San Juan un 8%, en Chubut ha hecho el Partido Obrero y el Frente de Izquierda también un 9%, también convirtiéndose en una referencia en la provincia frente a los partidos tradicionales de la población, de la provincia, quiero decir. Entonces, bueno, me parece que es un cuadro que para la izquierda es auspicioso, pero también obviamente nos requiere meterle más y salir a ganar mayor cantidad de vecinos y vecinas para que nos acompañen con el voto. Luciano, ¿quedó resuelta la interna entonces en el FIT con lo que pasó ayer? ¿Van a sumar ustedes a la campaña a Jonathan Gómez y al resto de la lista? Sí, por supuesto. Sí. Eso fue a quien ganásemos nosotros, la lista nuestra, o ellos, somos el Frente de Izquierda. Una década tenemos de frente, estamos trabajando juntos, militando juntos, así que sí, por supuesto. Vamos a tratar de que la izquierda salga con mayor potencia a noviembre y que también eso se traduzca en una ampliación en su faceta más organizativa, ¿no? Es decir, en el desarrollo de todos los partidos que, que integramos el Frente de Izquierda. Sí, estaba mirando el análisis este que estabas haciendo vos y repasaba los porcentajes también de sectores de izquierda aquí en la provincia de La Pampa, porque hay que sumar al MAS también, como una propuesta de izquierda, aunque no está con ustedes, pero bueno, pertenecen también a ese sector, que sumó el 2,3. Y el Partido Socialista, que está más cerca de ustedes que de la alianza de derecha, como la definías vos, de Kronenberger y Maquieira, juntos suman más del 10% del electorado aquí en La Pampa. Sí, sí, totalmente. Destacar lo del nuevo MAS, de Ayelén, muy bien también, una muy buena elección. Y bueno, que son compañeros también que compartimos un espacio de lucha. Lamentablemente no se han integrado al Frente de Izquierda, pero bueno, así son las cosas. Después el Partido Socialista, bueno, también, bueno, pero es un partido que también está en un proceso, yo estuve en Juntos por el Cambio, sí, ¿no? Sí, sí. Está más de la centro-izquierda, más que definirlo como un partido de izquierda. Pero en todo caso creo que el Frente de Izquierda traduce también esa heterogeneidad en la votación, ¿eh? No es que lo votan los trotskistas, sino justamente sectores medios progresistas que, bueno, que ven que esta situación no da para más, que ve que el kirchnerismo desbarranca constantemente y ve en la izquierda ese espacio coherente, claro, directo, frontal, que no chamulla, que no tiene relato, y creo que ha captado también ese voto, ¿no? Interesante para analizarlo. Bien, así que de acá a noviembre la expectativa es subir, me imagino, y tratar de generar que el votante que está descontento con los partidos tradicionales tenga la opción en el Frente de Izquierda. Ese es el gran desafío que tenemos, así que bueno, descansaremos un par de días porque te imaginarás que lo nuestro fue algo realmente desgastante por la fuerza militante que tenemos, por el esfuerzo que metemos. Somos todos trabajadores, trabajadoras que no tenemos que estar toda la semana en el laburo, así que bueno, eso implica un desgaste también adicional, así que descansar unos días y a meterte. Bien, Luciano, no sé si quedó algo que nos quieras decir o decirle a la audiencia, si no, gracias. No, está perfecto, hablamos en cualquier otro momento. Bueno, muchas gracias, que tengas buen día, Luciano. Gracias.